Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Tras un día de negociaciones históricas entre Irán, Estados Unidos y las potencias mundiales, el Estado asiático acordó permitir que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica accedan a la planta de enriquecimiento de uranio descubierta recientemente cerca de la ciudad Qom en el correr de los próximos 2 meses. Irán también acordó, en principio, comenzar a enviar la mayor parte del uranio poco enriquecido a Rusia para completar allí el proceso de enriquecimiento. En virtud del acuerdo, luego ese uranio se enviaría a Francia para ser procesado y obtener combustible, y luego regresaría a Irán, donde se utilizaría para un reactor de investigación médica en Teherán. Los funcionarios estadounidenses que se encuentran en Ginebra dijeron que la buena disposición por parte de Teherán para enviar uranio poco enriquecido a Rusia y Francia podría ser un paso importante. El funcionario estadounidense le dijo al Wall Street Journal: esto limita la capacidad de Irán para producir armas nucleares. Otra ronda de negociaciones se llevará a cabo en octubre. El presidente Obama, quien no estuvo presente en las negociaciones, exhortó a Irán a que cumpla con sus acuerdos. El presidente Obama dijo: este es un comienzo constructivo, pero queda mucho trabajo por hacer. Hemos entrado en una etapa de intensas negociaciones internacionales, y las palabras no sustituyen las acciones. Las promesas de cooperación deben cumplirse. Hemos dejado en claro que haremos nuestra parte para comprometer al gobierno iraní en base a los intereses y respeto mutuo, pero nuestra paciencia tiene un límite. El principal negociador de asuntos nucleares de Irán, Saeed Jalili, dijo que su país participaría en otra ronda de negociaciones. Saeed Jalili dijo: hoy tuvimos buenos diálogos y negociaciones. La República Islámica de Irán expresó sus opiniones y pareceres en lo que respecta a la cooperación internacional y mundial y los temas de interés mundial. Hoy hablamos sobre eso y llegamos a un acuerdo para que se continúe con estos diálogos y negociaciones de forma positiva, especialmente en los próximos meses, en los que esperamos establecer un marco para continuar con estos diálogos de la mejor manera posible. Mientras muchos analistas elogiaron las negociaciones con Irán que tuvieron lugar el jueves, los legisladores estadounidenses de la Cámara de Representantes respondieron aprobando una legislación para imponer nuevas sanciones económicas al Estado iraní. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes prohíbe que cualquier empresa petrolera que suministre crudo a las reservas de gasolina de emergencia de Estados Unidos le venda combustible a Irán. En Indonesia, los funcionarios de la ONU calculan que al menos 1.100 personas perdieron la vida en un terremoto en la ciudad de Padang, al oeste del país. Miles de personas siguen desaparecidas y se teme que quedaron atrapadas entre los escombros de los edificios derrumbados. En las Filipinas, decenas de miles de aldeanos huyeron del probable recorrido de otro poderoso tifón que azota al país. Este tifón tiene lugar tan solo días después de que un huracán matara a más de 420 personas en las Filipinas, Vietnam, Camboya y Laos. El senador republicano Jim DeMint de Carolina del Sur y otros 3 congresistas republicanos viajarán a Honduras para reunirse con el gobierno de facto, desafiando la postura del gobierno de Obama. El senador John Kerry, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, inicialmente impidió que el viaje se llevara a cabo, pero a última hora del día de ayer cambió su postura. Entre las personas que viajarán se encuentran los congresistas republicanos Aaron Jock de Illinois, Peter Roskam de Illinois y Doug Lamborn de Colorado. Los 4 han expresado su apoyo al golpe de Estado de junio que derrocó al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya. Zelaya regresó secretamente a Honduras la semana pasada y actualmente se encuentra refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. El jueves, un grupo de legisladores brasileños viajaron a Honduras y condenaron al gobierno de facto por atacar la embajada con gases tóxicos. El legislador brasileño Iván Valente dijo: la decretación del estado de sitio demostró que la propia sociedad civil que ha apoyado el golpe de Estado retrocedió. Los empresarios, la iglesia, varios movimientos, el partido, el parlamento. Entonces fue una medida que elevó un mayor isolamiento del régimen. Eso puede contribuir para una salida pacífica, que só pode ser a volta da democracia e da legalidade com o presidente constitucionalmente eleito, para depois, então, verificar processo eleitoral democrático. Wired.com is reporting Democratic Senate leaders. El sitio web Wired.com informa que los líderes demócratas del Senado cedieron ante la preocupación por parte del FBI de que al agregar protecciones a la privacidad a una disposición de la ley patriota que está por caducar, se ponga en peligro las investigaciones sobre terrorismo en curso. Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, el senador y presidente del mismo, Patrick Leahy, y la senadora, Dianne Feinstein, presentaron modificaciones de último momento que eliminarían algunas de las protecciones a la privacidad presentadas por Leahy la semana pasada. Estas modificaciones refieren a una de las disposiciones más controvertidas de la Ley Patriota, el artículo 215, que permite que un tribunal secreto, el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, autorice órdenes amplias de registro de prácticamente cualquier archivo, inclusive los de los bancos, bibliotecas y los archivos médicos. La semana pasada, Leahy patrocinó una modificación que hubiera exigido que las órdenes secretas se otorgaran únicamente en casos vinculados al terrorismo. Pero en virtud de la enmienda Leahy-Feinstein, se permitiría que el tribunal secreto emita estas órdenes si la información requerida se relaciona con cualquier investigación autorizada. Se conocieron nuevos detalles sobre la forma en que la industria de la salud ha tratado de influir en el debate que tiene lugar en el Congreso. Un estudio de la Fundación Sunlight y el Centro de Política Receptiva puso al descubierto redes de contribuciones de campaña a miembros clave del Congreso, desconocidas hasta ahora, integradas por lobistas externos y sus clientes. Entre enero de 2007 y junio de 2009, Max Baucus, presidente del poderoso Comité Financiero del Senado, recibió contribuciones de 37 lobistas externos que representaban a la principal asociación empresarial del sector farmacéutico, PHRMA, así como de 36 lobistas que tenían entre sus clientes al fabricante de medicamentos Amgen. En total, 11 importantes compañías del sector de la salud y de los seguros aumentaron sus contribuciones a Baucus a través de donaciones adicionales realizadas por sus lobistas externos. Unos 32 miembros del Congreso obtuvieron dinero de 10 o más lobistas de PHRMA durante los últimos 2 años y medio. Los lobistas de Amgen hicieron lo propio con 24 congresistas. Democratic Congressmember Alan Grayson of Florida is coming under criticism. El congresista demócrata Alan Grayson de Florida ha sido blanco de las críticas de los republicanos luego de haber dicho en la Cámara de Representantes que la intención subyacente en el plan de atención de salud de estos últimos era la de que la gente muriera rápidamente. Grayson se negó a disculparse. El representante Alan Grayson dijo: I would like to apologize to the dead. Me gustaría disculparme y explicaré la razón. Según el estudio Seguro de Salud y Mortalidad en Adultos, que se publicó hace 2 semanas, 44.000 estadounidenses mueren cada año por no tener seguro médico. No nos olvidemos de que debemos cuidar a la gente incluso después de nacida. Apelo a los demócratas de la Cámara de Representantes, a los republicanos de esta Cámara, apelo a todos nosotros a hacer nuestro trabajo por el bien de Estados Unidos y de las personas agonizantes y sus familias. Pido disculpas a los fallecidos y sus familias por no haber votado antes para poner fin a este holocausto en Estados Unidos. Cedo el resto de mi tiempo. En noticias empresariales, Comcast, la compañía de televisión por cable más grande de Estados Unidos, estaría en tratativas con General Electric para adquirir apenas un poco más de la mitad de NBC Universal. Tal acuerdo daría a Comcast el control de la cadena NBC, la cadena en español Telemundo, canales cable entre los que se encuentran MSNBC, decenas de canales locales de televisión y el estudio cinematográfico Universal. Es probable que el acuerdo propuesto sea sometido al escrutinio de los reguladores. En otras noticias empresariales, General Motors anunció el cierre de su filial Saturn para 2011. La medida eliminará una cantidad estimada de 13.000 puestos de trabajo. Outgoing Bank of America CEO Ken Lewis is... Ken Lewis, el director ejecutivo saliente del Bank of America, recibirá, según se informa, un paquete de retiro de $125 millones. La indemnización de Lewis incluye $53 millones en beneficios jubilatorios y $73 millones en acciones acumuladas y otras remuneraciones. Durante la dirección de Lewis, el Bank of America recibió $45 mil millones de los fondos del rescate financiero aportados por los contribuyentes. Meanwhile, the Census Bureau reports the nation's poverty rate has risen. Mientras tanto, la oficina del censo informa que la tasa de pobreza estadounidense se elevó a 13.2%, el nivel más alto en 11 años. La cifra de personas clasificadas como pobres subió abruptamente a casi 40 millones. A new study by the Justice Department has found... Un nuevo estudio realizado por el Departamento de Justicia llegó a la conclusión de que las personas discapacitadas tienen un 50% más de probabilidades de ser víctimas de delitos violentos que las personas no discapacitadas. Michael Rand, uno de los autores del estudio, afirmó: queda claro que, en términos generales, las personas discapacitadas son más vulnerables a los delitos violentos que el resto. El presidente Obama firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los empleados federales enviar mensajes de texto mientras conducen. Manejar y enviar mensajes de texto al mismo tiempo se considera una de las distracciones más peligrosas en las que incurren los conductores. Un estudio reciente realizado en camioneros demostró que el riesgo de chocar es 23 veces mayor al enviar mensajes de texto mientras está manejando que cuando se conduce con atención. Un estudiante de periodismo de Turquía intentó arrojar un zapato a Dominique Strauss-Kahn, director del Fondo Monetario Internacional, en momentos en que el funcionario hablaba ante una multitud en una universidad de Estambul. El estudiante no dio en el blanco, pero luego intentó abalanzarse sobre el escenario gritando: ¡Fuera FMI! El estudiante, así como otros manifestantes, fueron detenidos. Y un tribunal birmano rechazó una apelación presentada por la líder en favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, contra la prolongación de su arresto domiciliario. La junta militar birmana ha enfrentado una intensa presión internacional en favor de la liberación de Suu Kyi, especialmente por parte de Estados Unidos, que el miércoles mantuvo con Birmania las conversaciones de más alto nivel en casi una década. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.